Estoy sentado al borde de la carretera. El conductor cambia la rueda. No me gusta el lugar de donde vengo. No me gusta el lugar a donde voy. ¿Por qué miro el cambio de rueda con impaciencia? Esto decía Bertolt Brecht en 1953. Nosotros decimos... ¡Fuego! Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Has llegado a Cienfuegos leyendo a Bertolt Brecht. Arrancamos el mes de octubre, uno de los meses más loados y cantados. Prendemos la mecha de una nueva hoguera. Esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock, el programa 171. Llevamos desde 2016 en las ondas, así que esta es nuestra séptima temporada, que se dice pronto. Recuerda que somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Y este que te saluda es el comandante Buenaventura Cienfuegos, al frente de esa guerrilla en la que tenemos el apoyo en la retaguardia de la teniente vergonzosa desde la Galicia interior. Y frente a los micros, aquí en esta primera línea, al subcomandante Lazarillo de Pinto. Buenas tardes. Buenas tardes, castellanos. Y castellanas. Y gente que no es ni castellano ni castellana. Pero también podría escucharnos séptima temporada de Cienfuegos. Podría serlo todo. Lo siento, me ha tocado. Séptima temporada de Cienfuegos que se graba en este flamante nuevo estudio de Radio Sata, aquí en las afueras de la Sierra Maestra Pinteña, los lunes a las 7 de la tarde y que puedes escuchar también repetido, los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. También puedes escucharnos, Cienfuegos, pues ya sabes, en las diversas radios libres y comunitarias que nos remiten, Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera también de Alacant, del Alacant interior en este caso. Y también, claro está, cuando y donde quieras, en la web cienfuegosradio.com, en las plataformas iVoox, Spotify y Archive, y también estamos en las diversas redes sociales, el Twitter, Facebook, Instagram y el grupo de difusión en Telegram. Y dentro de poco también nos podrás ver en persona en algunos de los eventos varios que tenemos pensado salir por ahí. Y bueno, decíamos, ya estamos en octubre, el curso ya está en marcha y quien más quien menos, todo el mundo pues empieza a pensar ya en mayo y junio de 2023, los resultados para mayo y junio de 2023. Quien estudia, pues claro, está, es fácil de lo que piensa, está pensando en aprobar para esas fechas. Quien trabaja, pues seguramente no pulirse la pasta para poder seguir de vacaciones a partir de esa fecha. En deporte, los clubes deportivos están pensando en ganar los títulos gordos que se juegan por entonces para abril, mayo, junio. Y en la política institucional se nota desde ya, con un descaro impúdico, que están pensando ya en los términos de las elecciones, las próximas que hay, las locales y autonómicas, que tocan día arriba, día abajo para el mes de mayo. Sí, en torno a mayo, quizá primero de junio, no sé cuándo caen, pero sí, está siendo muy vergonzoso. Yo que estas últimas semanas no estoy pudiendo seguir demasiado la política nacional, ni la autonómica, ni tampoco la local, pero las pocas cosas que puedo ver en los momentos en los que me siento a ver las noticias, a leer un poco la prensa, a seguir alguna noticia, un poco el hilo que me interesa más. Esto de los ciclos electorales, pues al final quien se mete en ello sabe lo que tiene que pagar de precio. El problema es que hay gente que parece que está muy a gusto con ello y es una vergüenza. Y por eso los movimientos sociales siempre hemos apostado, ¿no? Por mantenernos al margen de esos ciclos electorales, más allá de nuestro apoliticismo, que nuestro apoliticismo sea mayor o menor. Eso es. Estamos viendo cómo los distintos actores y actrices del espectáculo de la política están ya representando sus distintos papeles. Tanto los actores principales como los secundarios. Ojo, aquí todo es teatro, puro teatro, ¿no? Como cantaba la Lupe. Además, teatro del malo, del pocho, del decadente. Pero a nosotros nos apetece hablar hoy de otro teatro, de, que no somos ni mucho menos especialistas, ninguno de los dos. Y hemos podido ver, leer representaciones, pero tampoco es un género que trabajamos mucho. Hoy vamos a hacer un pequeño acercamiento a algunos autores, autoras, obras que nos llaman la atención, que creemos que tienen que ver con lo que tratamos aquí, sí, y también con el estilo de música que escuchamos de aquí. De teatro, de narrativa teatralizada o de narrativa y literatura secas. Pero sí, la idea ha sido salir del teatro y bueno, pues con todo el respeto que nos merecen los payasos, métenos un poco con el payaso electoral. Eso es, eso es. Nos vamos a ir para Argentina, pero lo hacemos vía Barcelona y lo hacemos metiendo el pie en la llaga, como hacían estos Cartón de Vino, con ese legendario temazo ya de los punkis maricones. Vamos allá. Gusta ser maricón y cobarde. Por más que tú, yo cuello el insultante. Gusta follar con la polla y con el culo. Yo no me escondo, yo no disimulo. Vuestra pose de gallito nos da pena y no respeto. Muchas hacen la chaqueta, pero no vuestra cabeza. ¡Bua! Machos fantasmones, punkis macarrones, basta de sermones, ¡viva los punkis maricones! Gusta ser maricón y cobarde, por más que tú lo puedes insultarte. Gusta follar con la polla y con el culo, yo no me escondo, yo no disimulo. Vuestra pose de gallito nos da pena y no respeto. Muchas hacen la chaqueta, pero no tenéis cabeza. Contra los macarras, violencia, bujarra. Contra los macarras, violencia, bujarra. Empezamos fuertes y contundentes con este punkis maricones de los Cartón de Vino. ¿Puede haber punkis maricones? Claro que sí, puede y debe. Y con cualquiera de las identidades sexuales que quieras puede haber punkis y de cualquiera de las subculturas que te dé más rabia. Que esa imagen viril de crestas y remaches no debe rechazar la homosexualidad, como hemos visto, como ha pasado y sigue pasando demasiadas veces en movimientos supuestamente abiertos. Y en el ambiente musical ni te cuento, o sea... yo me acuerdo hacer muchas veces bromas y demás con amigos y compañeras con el tema pues de lo macho que era el ambiente skinhead de los años 2000, que fue el que conocimos, y decir, joder, es que hay una homosexualidad soterrada que no lo puedes decir en público porque te partirían la cara por homofobia, sí, precisamente, sí. Pero es que en realidad aquí, o sea, hay tanta testosterona que al final hay mucho erotismo en esto. Absolutamente. Y no se podía decir, ¿eh? O sea, lo comentabas en Petit Comité. Pero, y no solo en el mundo de las subculturas, además también en el de la militancia política de izquierda, sí, sí. Que eso nos lleva al primer tema del que vamos a hablar hoy. Estos días se está representando en el Teatro Bellas Artes de Madrid la obra El beso de la araña, del dramaturgo argentino de la Manuel mujer, Puig. Araña. ¿De la mujer araña? ¿No lo he leído bien? Has dicho araña. Ah, pues es que del no beso. Gato. Sí. Araña, no gato. El beso de la mujer araña, perdón, del dramaturgo argentino Manuel Puig, que es una obra que también pone el dedo y el pie en la llaga totalmente, como hicieron años después los Cartón de Vino a su manera. Pues esto, Manuel Puig, es muy anterior, es de los años 60-70. Sí, 60-70, obra que no conocía, lo he descubierto por casualidad. Voy a ir a ver esta representación este fin de semana que viene. Y bueno, una obra muy interesante por la obra en sí, que no tiene, digamos, un formato, un estilo narrativo bastante peculiar, que no voy a decir, para mantener la tensión y que la gente le llame para leerlo, pero que, digamos, es los dos personajes, los dos únicos personajes, son dos personas que están presas durante la dictadura argentina de los años 70. Una de ellas es un militante político, un militante comunista, y el otro es una persona homosexual, un hombre que se siente mujer sin estar operada y que le gustan los hombres. Ahí lo dejo. Sí, ya años 70, años esto es 70. como muy actual, temas de los que se están hablando mucho ahora, pero que ni mucho menos han empezado a pasar ahora. A veces parece que muchas veces parece la liberación sexual y las disidencias sexuales han empezado ahora. No, no, esto ha sucedido siempre, solo que ha habido más o menos visibilidad. Efectivamente, y eso, años 70, Argentina, militancia política, Manuel Puig, que participó de toda esta militancia y sensibilidades políticas, y que digamos que lo que queremos reivindicar aquí y dar a conocer no solamente su obra, que no solamente hablamos del beso de la mujer araña, también pues de Boquitas Pintadas, Pubis Angelical y alguna otra, Puig, ya fallecido, fue uno de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual de Argentina en el año 1971. Tela marinera, sí, la época, sí, sí. El año 71, el Frente de Liberación Homosexual, que es heredero de otro grupo anterior llamado Nuevo Mundo y que había sido fundado 4 o 5 años antes por un militante comunista argentino que había sido expulsado del Partido Comunista por homosexual, precisamente. Directamente. Estas cosas que hostias. Y junto a otra serie de intelectuales monta esta organización, que digamos fue basculando entre la izquierda radical, el comunismo, el peronismo, el trotskismo, con algunos sectores anarquistas, con grupos de lesbianas, con gente incluso de sectores cristianos y demás. Y bueno, duró hasta el año 76, con el comienzo de una de las dictaduras argentinas, esta que conocemos, de los vuelos de la muerte, la Operación Cóndor que hablamos el otro día y demás. Y digo una porque la sucesión de dictaduras en Argentina en el siglo XX, aunque la que reconozcamos es la de los años 70-80, son varias. Sí, ¿eh? Y el problema no es que la dictadura argentina les disolviera como organización, cosa que era esperable, a ser un grupo homosexual de izquierdas, sino que las propias organizaciones de izquierdas, comunistas y armadas de la Argentina les hicieron el vacío y les intentaron, digamos, arrinconar dentro de su militancia por la liberación homosexual y militantes de izquierdas. Leí que en un 1 de mayo, lo leí en Wikipedia, les expulsan al grito cuando aparece el bloque del FLH. Sí, en su presentación pública, de hecho. Era la presentación pública, y pensé sí, que era ya un poco más reconocido. Pues sí, sí, ellos editaban, o sea, era un grupo con una presencia intelectual y del ambiente universitario muy fuerte, con lo cual la edición impresa era uno de sus fuertes, pero tardaron algo más en hacer, digamos, una presentación en manifestación, ¿no? Fueron a apoyar una de las movilizaciones de la izquierda argentina y se les echó al grito de no somos putos, no somos farloperos, somos soldados de FAR y montoneros. Me provoca vergüenza ajena, sinceramente, sí, así de claro. Pero bueno, así se las gastaba la izquierda, seguramente no solo la argentina, porque la homofobia en los movimientos sociales, ¿no?, como has dicho tú antes, en el Estado español ha estado y está muy, muy presente. Y a mí siempre me ha quedado una cosa muy, muy curiosa, ¿no?, que es, conociendo que en los años 70 existió en España, a partir de la transición, el Frente de Liberación Homosexual de Castilla, que fue una de las pioneras organizaciones en estos movimientos en el Estado español, si cogerían o recogerían el nombre del Frente de Liberación Homosexual que se creó en Argentina, teniendo en cuenta que varios de sus fundadores acabaron exiliados en el Estado español o en Europa. Me quedó ahí la curiosidad y bueno, pues ahí me queda la duda, desde luego, no lo he conseguido. Ajá. Alguna obra habrá seguro que lo tenga, sí, más estudiado, claro, que también es una de las cosas en las que todavía queda bastante por escribir. Se está escribiendo, se está recuperando esta historia, pero como decimos, siempre ha estado como un poco visto aparte, ¿no?, de cuando no directamente rechazado. Efectivamente, así que bueno, también igual, si alguna o algún escuchante del programa tiene información, nos la puede hacer llegar a la multiplicidad de redes por la que se pueden comunicar con nosotras. Eso es. En la web aparece el email comandante@cienfuegosradio.com o por Instagram o por donde sea más sencillito. Si nos podéis dar algo más de información sobre esto, más que bienvenida. Ahí lo tenemos. Y bueno, pues en el beso de la mujer araña, que ya os digo que se está representando estos días en Madrid, voy a tener la oportunidad de ver como uno de los dos actores a Eusebio Poncela, que fue protagonista de una de las películas más polémicas seguramente de la transición española, como es Operación Ogro. Y curiosamente pasó un tiempo en Argentina y también es protagonista del videoclip Matador, un temazo espectacular de esta gran banda no suficientemente reconocida en este programa, como son los Fabulosos Cadillacs. Pues vamos con ello. Cómo me alegro que seas tú el que ponga los Cadillacs y no yo. Me gustan mucho, me gustan mucho. Me sorprende, sí, sí. No es, no es heavy ni cruz. Ni rincone. Y hacen videoclips. Y hacen videoclips y ganan, y que ganan premios de la MTV. Vamos con los Cadillacs, ahí venga. Se queda. Los Fabulosos Cadillacs en su famosa canción El Matador, ya hemos dicho, esta canción ganó... Bueno, tenía un videoclip conocidísimo que ganó el premio de la gente en los MTV Awards del 1994. Y bueno, la canción es la más popular del grupo bonaerense y está incluida en su disco Vasos Vacíos. Narra una historia no concreta de nadie, el matador no es nadie, de un revolucionario que es perseguido por la policía, que está ahí ocultándose en una pensión esperando el tiroteo. Hay una referencia así un poco de pasada a Víctor Jara, aunque como digo es una canción ficticia, pero a la par perfectamente realista. Hay quienes la hilan con otro de los grandes éxitos de los Fabulosos Cadillacs, que es de apenas un par de años antes, la canción Manuel Santillán, El León, una canción que aquí se la ha oído versionada, por ejemplo, a nuestros queridos y ya desaparecidos San Blas Posse, que es otra canción ficticia. Manuel Santillán no era nadie, tú entras a internet a buscar quién era Manuel Santillán, El León, y te lleva directamente a la referencia a la canción en la que eso es muy parecido. También encontramos a la policía acorralando y finalmente matando a alguien. Pero esta historia la guardamos para otro día. Hoy tenemos varias porque hemos puesto la canción El Matador porque en su premiado videoclip aparece un actor que aparece en la obra de teatro con la que hemos abierto, que está representándose ahora, El Beso de la Mujer Araña, y que aparece en la película Operación Ouro, que como conoceréis, y si no, te lo digo ahora, es la película que narra el atentado contra el almirante Carrero Blanco en los años 70. Efectivamente, cuando se ejecuta al delfín de Franco en 1973, si no recuerdo... Ay, si... me lo imagino con cara de... digo, con cuerpo de delfín. Cuerpo de delfín y con cara de delfín, seguramente. representante de la vieja guardia y de la línea más conservadora y del búnker este que se habló tantos años del franquismo. Y sí, una película... muy, muy potente, muy interesante, de estas que no se podrían hacer en el día de hoy, con un contenido que amplía el del libro, las polémicas de aquel momento entre ETA militar y ETA político militar y demás, y bueno, basada fundamentalmente en el título del mismo nombre, en el libro del mismo nombre, Operación Ogro, que no deja de ser una conversación con el comando que ejecuta a Carrero Blanco. Sí, directamente. No es ficción, es una obra... En absoluto. Periodística, se podría decir, en cierto modo. Sí, tiene un contenido de periodismo, tiene un contenido de transcripción literal de conversaciones y un contenido incluso de ensayo por lo que le dan los militantes de ETA de ensayo a la propia al propio libro. Y luego con un anexo muy interesante de comunicados y textos de todas las fuerzas del antifranquismo hablando del atentado, que a mí siempre me hacía mucha gracia, porque bueno, el análisis del PC en esa estrategia de reconciliación nacional, criticando un poco, el PNV pues rechazando también la vía armada, con textos muy largos, muy, muy propios de la época, y el movimiento libertario español en cuatro líneas se lo despacha diciendo, bueno, no estamos muy de acuerdo con las teorías, las ideas, la ideología de ETA, se han cargado Carrero Blanco y eso está muy bien. Estamos a favor del atentado. A mí lo que me fascina, el atentado es en el 73, no tienes el año del libro y el año de la película, pero que no tengo el mismo dato, pero a mí me flipa que son muy muy recientes, que prácticamente se estaba realmente investigando policialmente todavía y se graba ya la película, y sobre todo la película se graba en el mismo sitio en el que realmente tuvo lugar la acción armada. Efectivamente. Que estuvo igual hasta hace apenas unos años, que sí que llegó la gentrificación al barrio Salamanca y la calle de Claudio Coello cambió, pero hasta hace dos días veías la peli Operación Ogro, veías las imágenes reales posteriores al atentado, veías, pasabas por allí y veías exactamente lo mismo, está igual. Tal cual, igual. Sí, cierto, cierto. Pues bueno, no solamente la película, sino también el libro sale muy rápido. Es editado por Ruedo Ibérico desde Francia, que era la gran editorial del exilio y del antifranquismo español, que editó una gran parte de autores de todo tipo, además, desde el anarquismo y los textos del Movimiento Ibérico de Liberación hasta autores más socialdemócratas. Un día hablaremos de la editorial, porque no recuerdo ahora mismo quién era el editor. Vuelve a España tras la transición y se suicida a principios de los 80 cuando ve la deriva despreciable del PSOE y de lo que iba a significar la democracia española y entra en tal estado de agitación y depresión que decide acabar con su vida. Hostia. Y es una no solamente editaba libros, sino los famosos cuadernos de Ruedo Ibérico. Fue uno de los lugares de encuentro más potentes de los teóricos españoles de la izquierda y de la oposición al franquismo de todo tipo, y edita este libro que tiene tres versiones, en el que, según fueran apareciendo las diferentes versiones, van cambiando algunas cuestiones que en aquel momento, con la operación policial y judicial abierta, con las investigaciones y con la necesidad de la clandestinidad de alguno de los miembros que formaban parte de esa entrevista o de esas conversaciones, pues bueno, no se podían conocer en aquel momento. Yo leí la primera versión, de hecho tengo un amigo que tiene el libro de la edición original. Ajá. Y yo tengo la última y definitiva, en la que se reconoce a la autora, que es una de las grandes literatas políticas. Porque al principio se firmaba con seudónimo, con otro nombre, y aparecían, no sé si en vez de entrevistar a cuatro, hablaban de tres, hablaban de cuatro, un poco para despistar. Claro, hablamos de un libro que sale en pleno franquismo, en el exilio francés, con la operación policial abierta y con estas personas, pues, en busca y captura. Uh-huh. El principal autor del atentado, o el más conocido, es Argala. Ya sabéis que hay una leyenda negra. Argala es asesinado por grupos parapoliciales de la ultraderecha española, pero siempre se ha intentado colgar el muerto a la propia ETA. Entonces, pues bueno, Argala en aquel momento estaba vivo y, bueno, pues posteriormente se puede reconocer que es uno de los autores del atentado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en este caso es Eva Forest la que escribe el libro, pero bueno, lo hace por una cuestión muy sencilla. Eva Forest era militante, y digo era porque falleció hace unos años, era militante política, conocía personalmente al comando de ETA que ejecuta la acción, tenían una relación personal, y es ETA la que le hace el encargo de escribir este libro para explicar la postura política de por qué se ejecuta a Carrero Blanco y en qué circunstancias. Y también para quitar toda esta historia que se empezaba a decir, que si había sido la CIA, que si le habían dejado atentar, que si a Franco le había venido bien. Entonces es muy interesante, y Eva Forest, como digo, no era una cualquiera como literata. Posteriormente llevó también la editorial Iru del País Vasco, que sacó cosas muy, muy, muy interesantes, y creo que sigue existiendo. Sí, me suena. Sí, sí, hay algún libro sobre Irlanda y demás que hemos leído. Y que es de editorial Iru. Y de hecho, la propia Operación Ogro, la versión que yo tengo, es de esta misma editorial. Y bueno, pues Ea Forest, que siempre militó en la izquierda comunista, la izquierda parlamentaria, pasa 3 años presa, del 74 al 77, si no recuerdo mal, por el famoso atentado de la calle del Correo, muy cerca de la Puerta del Sol, de la Dirección General de Seguridad, hoy sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, en el que se pone una bomba en un bar en el que había policías, torturadores y demás, y bueno, pues muere bastante gente, población civil, se detiene a una cantidad de personas bastante importante. Y bueno, pues pasa esos 3 años presa hasta la amnistía del año 77. Posteriormente también estuvo unos meses presa en el año 80, porque se les acusaron a ella y a su compañero sentimental de acoger un comando de ETA en su casa. Y bueno, pues uno de los libros más importantes para conocer todo el proceso de la transición española, en este caso algo que marcó tanto como la ejecución de Carrero Blanco. Y hablábamos del compañero de Eva Forest. Y es que lo que ocurre aquí es que el compañero de Eva Forest también es uno de los grandes, en este caso, del teatro español de la segunda mitad del siglo XX. De los grandes, grandes. De los muy grandes, de uno de los grandes de la generación del 50. Yo siempre recuerdo en el instituto a Buero Vallejo, que es además un escritor que recomiendo vivamente, y Alfonso Sastre, que es el autor que nos ocupa, que tiene dos grandes obras, fundamentalmente de teatro social, teatro político, como es La Mordaza y Escuadra hacia la Muerte. Debo decir que no he leído ninguna de las dos, aunque sí que he leído alguna obra menor de él, y que, igual que su compañera, militó siempre en el ámbito de la izquierda más consecuente, y a pesar de nacer en Madrid, participó muy activamente toda su vida, hasta su fallecimiento hace un par de años, hace menos, año y pico así, en la izquierda abertzale. Lo más conocido quizá de él, y por lo que recibió mucha caña al final casi de su vida, fue por ser uno de los encabezadores de la plataforma Iniciativa Internacionalista para unas elecciones europeas en aquel contexto del todo es ETA y demás. Sí, de las ilegalizaciones de listas y más listas, sí, y más listas. Pues aquella creo que libró de la ilegalización. Sí, había enviado muy, muy bien todos los recovecos legales. Esa libró y creo, de hecho, que él era el cabeza de lista, si no recuerdo sí, mal. Sí, es lo que me suena. O sea que... Y bueno, pues toda la... El mundo mediático aprovechó, que es una cosa que me molesta bastante, a criticar no solamente su opción política, cosa que puede ser válido, hacer una crítica, pero también su obra literaria. Cuando yo hablo de que Cela es un miserable o Vargas Llosa también lo es, en ningún momento puedo negar la calidad literaria que tienen ambos, más allá de una crítica que pueda hacer hacia unas opciones políticas que me parecen, lo puedo decir, despreciables, y unas personas que en estos dos casos creo que también tienen un nivel de merecer un desprecio bastante grande. Sí. No quita que en concreto Vargas Llosa sea de mis autores favoritos, por ejemplo. ¿No? Y en este caso, pues que haya gente que escribe artículos con mejor o peor fortuna en según qué periódicos y se permitan el lujo de criticar a uno de los mejores autores de teatro del siglo XX español, por lo menos de su segunda mitad, pues bueno, habla bastante de la catadura moral. Sí, de mercenarios, saben quién les plumillas, paga y ya plumillas. Está. Plumillas, sí. Si hablamos con los años 50, plumillas. Cuenta letras. Y bueno, lo que no podía faltar, en Operación Ogro teníamos el libro, tenemos la peli, tenía que haber un grupo de punk. Un grupo de punk que vienen desde Vallecas y que suenan así. Resistir para existir, Operación Ogro, hablando de Palestina. En este programa de hoy, este Cienfuegos número 171, que estamos hablando de literatura, de teatro. Y si se habla de teatro y de compromiso, no puede faltar, claro está, la figura del alemán Bertolt Brecht. Bertolt Brecht es un raga. Además que también ha dado nombre, inspiración con sus obras a muchas letras de la música que trabajamos aquí, ¿no? Ese punk rock y variantes varias. Eugen Bertolt Friedrich Brecht, casi nada, para que luego digamos de los latinos, nació el 10 de febrero de 1898 en el seno de una familia burguesa de Augsburgo, en el estado de Baviera. Su padre, católico, era un acomodado gerente de una pequeña fábrica de papel y su madre, protestante, era hija de un funcionario. El joven Brecht era, en ese contexto, pues un rebelde que jugaba al ajedrez y tocaba el laúd. Toma ahí rebeldías peculiares. A día de hoy, si conozco a alguien que toca el laúd y juega al ajedrez, también le consideraría un rebelde, un auténtico rebelde. Absolutamente, también a primeros del siglo XX y a mediados del XXI es rebelde. Porque es un tío que se sentía atraído por lo distinto, por lo extravagante, y se empeñaba en vivir un poco al margen de las normas de su tiempo, de un tiempo, fijaros cómo puede ser la Baviera de primeros del siglo XX, pues eso, recato, disciplina, todo aburrido, gris. Ahí intentó Bertolt Brecht darle un poquito de color. Así, con este texto, como empieza la biografía en Wikipedia de Brecht, un dramaturgo que, por desgracia, es de su obra, sobre todo años 30, 40, 50, pero podría ser de hoy mismo, ¿no? Su obra siempre está de actualidad. Vivió en primera persona el clima político que llevó al ascenso al nazismo, al poder en Alemania, un nazismo que le persiguió como comunista convencido que era, un comunista que buscaba objetivos políticos en su obra, en las obras de teatro que hacía, también los guiones de radio que preparaba y también en cine. Muchas de sus obras se llevaron al cine. La cosa se le puso chunga al amigo Bertolt y en 1933 tuvo que exiliarse y se exilió a varios países nórdicos. Estuvo por Finlandia, Noruega, si no me equivoco, y en esos años en los países nórdicos cuando escribió algunas de sus obras más reconocidas. Intentó establecerse en Estados Unidos, era un buen sitio para un guionista como él, pero oye, amigos, sus guiones no gustaron. Fue víctima de la caza de brujas. Hablábamos la semana pasada de ese comité de actividades antiamericanas que le interrogó en 1947. El comité de actividades antiamericanas te podía joder la vida, como se la jodía tantísima gente del mundo del espectáculo y de muchos otros. Así que volvió a exiliarse. Esta vez ya se quedó en Suiza durante un tiempo. Pero tampoco le convenció mucho. En el año 49 volvió a Alemania, en este caso a Berlín Este, en la capital alemana que correspondía a la Alemania comunista, donde falleció ya en 1955 tras fundar una compañía de teatro que, si no me equivoco, sigue activa y sigue siendo referente, como es la Berlín Ensemble. Y por esos años debió ser cuando recibió el premio Stalin de la Paz, que me comentabas fuera de micro. Efectivamente, sí, buscando algo de información sobre él, que es cierto que tampoco le he leído nada más que cosas sueltas y demás. Y eso, que poco antes de morir, ya viviendo en la RDA, recibe eso, el premio Stalin de la Paz. ¿Cómo sí, te quedas? En su WhatsApp, sí, sobre todo porque Brecht era comunista, convencido, pero nunca estuvo en el Partido Comunista Alemán. Ahora mismo no recuerdo el nombre, el KPD. KPD, nunca fue militante abierto del KPD. Siempre, nunca fue muy pro-soviético. Sí, era comunista un poco más por libre. Creo que sí militó en algún otro partido más pequeño. Sí, no, no trotskista, no tan hilado, pero no especialmente simpatizante de la Unión Soviética. Hay que decir, además, que desde la época de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, la izquierda comunista alemana, es decir, el comunismo, el marxismo no leninista, pero que tampoco es porque al final, como hemos hablado otras veces en el programa, la ideología de Trotsky y la de Lenin no difieren en gran cosa. Al final, lo que difería era el enfrentamiento personal entre Stalin y Trotsky, en su lucha por el poder y demás. Lo que sí que hay una diferencia ideológica es entre el marxismo-leninismo y toda esa izquierda comunista de los años 20, de hecho. El consejismo y esta serie de cosas, y tanto en Holanda como en Alemania, donde era Brecht y donde él se cría en ese ambiente político, tenía una importancia capital y en un sector realmente importante. Con lo cual yo entiendo que igual Brecht, igual sin llegar a militar, sin llegar a participar muy activamente en el tema de los partidos, sí que podía fluctuar en ocasiones entre estar más de acuerdo con el KPD, con el Partido Comunista, digamos, oficial, en otras ocasiones con grupos comunistas de esta izquierda comunista que en Alemania sí que eran muy importantes. Sí, además su militancia fue sobre todo eso, a través de su obra es prácticamente toda política, muy, muy, muy, muy prolífica, y prácticamente todos sus títulos tienen algo de fondo. Él creía, esta frase literal, además de conmover los sentimientos, obligaba al público a pensar. En las representaciones teatrales nada se daba por sentado y obligaba al espectador a sacar sus propias conclusiones. Sí, es verdad, es la sensación un poco que te quedas. Sabes que son obras políticas desde una ideología concreta, pero te quedas ahí con el run run después de verlo o después de leerlo. Eso sí, no me voy a tirar el pisto, no soy, ya lo hemos dicho, y no somos demasiado especialistas en ninguno de los autores de los que estamos hablando hoy. Ni en teatro especialmente, ni en estos autores. Pero en este caso concreto, a Brecht sí que le he leído, estudiado un poco más, y lo poco que le he visto me ha flipado. Y creo que no soy el único al que le ha flipado. Uno de sus poemas, Loa a la dialéctica, fue convertida en canción de hardcore por un grupo que pega mucho con este programa. Hablamos de uno de los grupos paralelos a los vallisoletanos PUAC, un grupo que sí ha sonado bastante por aquí, y que unos años antes tuvieron otras bandas como estos, Cultivore, que abrían su maqueta, porque era un cassette, Confrontación de Ideas. Un cassette por el que no había que pagar más de 200 pesetas, si no recuerdo mal, que vi el otro día. Con libreto más fanzine, que está subido a YouTube, ¿eh? No creía que estábamos poniendo aquí cassettes. Yo debo tener el cassette, ¿eh? El libreto ya no, pero el cassette lo tengo sin ninguna duda. Sí, a mí me molaba mucho lo que sacaba este sello, Acracore. Era el sello que tenían la gente de este entorno, de los cual, un cultivo, algún grupo más, pero... Bueno, y Confrontación de Ideas, del año 95, hazte cargo, hostia, se abría... Me cago en Dios, chaval. Es que se abría con esta adaptación de la Loa a la Vialéctrica. Espera, en el 95, espera. Pero si casi existía la RDA. Prácticamente, hostia, sí, sí. Dios. Casi sale Brecht cantándolo, haciéndole los coros en alemán. Pero no, es la voz del Moreno. Luego los Punk la regrabaron, pero de eso hablaremos después. Pues eso, llevar la poesía al hardcore, nos flipa. Hemos puesto la versión de Cultivore, ya lo hemos comentado, que era uno de los grupos de la gente que después harían PUAC, el cantante entre ellos, se reconoce perfectamente. PUAC después regrabarían esta canción, creo que en Delicias de la Democracia. En uno de los últimos discos. Bueno, ni me acuerdo, me bailan los títulos, los PUAC, a los que echamos mucho de menos, todo se ha dicho. Y continuamos, estábamos en Berlín con nuestro amigo Bertolt Brecht, nos vamos de cabaret. En concreto, en 1929. Willkommen, bienvenue, Welcome, fremde. Mientras tenemos de fondo la banda sonora de Cabaret, vamos a hablar de eso, de musicales. El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, el que hablábamos al principio, fue adaptado al cine y a ese exitoso género que podríamos llamar el musical de Broadway, que es una etiqueta en sí misma. Ya. Una cosa es un musical y otra cosa es un musical de Broadway, que es como la repanocha dentro de los musicales. Un género, este de los musicales, que tras vivir una época de gloria en los años 60 y 70, pasó de moda en los 80 y los 90, quedaba como algo muy pocho, para volver a ponerse de moda, a volver a petarlo a partir de la década de 2010. En Broadway, esa calle de Nueva York llena de teatros, siempre lo he sabido, pero al nivel actual, y sobre todo con la cantidad, calidad y precio de exportaciones a otros lugares del mundo, pues no, la verdad es que no. Esa etiqueta de el musical de Broadway cuando llega a Madrid, cuando llega a Barcelona, es, como digo, una etiqueta en sí mismo. Ahora mismo en Madrid hay alrededor de 30 musicales en cartelera, desde superproducciones que llevan pues casi una década representándose a diario en la Gran Vía que aspira a ser el Broadway madrileño, con todas las comillas que le quieras poner, musicales pues como El Rey León, pues, y luego a obras más modestas que apenas estarán unas semanas. Es un género caro de producir, caro de representar, y como en todo, pues también hay bodrios engañabobos que llevan al género musical como está de moda el tema o el artista de moda. Ha habido un musical de Mecano, para que nos hagamos un poco a la... Dios, a la idea. Dios, cada que veo Mecano se me cierran los oídos, ¿eh? Pero bueno, que también he estado en un musical sobre el rock radical gallego. La etiqueta no era aquella, pero vamos, de Siniestro Total, Los Resentidos, etcétera, que era dirigido por Anton Reisa, pero bueno, no estamos hablando de eso ahora. La nostalgia vende. Y también muchas obras son ya clásicas en el género que se vuelven a interpretar. Como hace unos años tuve ocasión de ver Cabaret, de la que está sonando de fondo bajo mi voz la banda sonora. La traigo a colación porque cuando el subcomandante me nombró a Bertolt Brecht para hacer este programa 171, pues me acordé inmediatamente de Cabaret, esta superproducción, porque me recordó mucho a una de las pocas obras que he visto y leído de Brecht, A Terror y Miseria del Tercer Reich, y dije, pues vamos a buscar información, porque yo creo que aquí tengo historia. Y no. Al menos no se reconoce formalmente en los créditos que haya ningún tipo de influencia directa entre Cabaret y Terror y Miseria del Tercer Reich, porque son obras absolutamente independientes entre ellas, que sí tienen algo en común. Pero lo que no tienen en común es que, para empezar, Terror y Miseria lo componen varios pasajes independientes entre sí, un total de 27 historias. Y bueno, la publicó Brecht ya en el año 38, estando en el exilio. Y bueno, y todos esos pasajes, esas 27 obras, pues muestran pues lo que dice el título, ¿no? Obras, momentos de terror y de miseria en ese auge del nazismo. Cabaret es muy, muy, muy posterior. Como musical es del año 1966, con libreto de John Masteroff, música de John Kander y letras de Fred Ebb. Y se basa en una obra de teatro anterior, A Llama Cámara, de John Van Druten, que es a su vez una adaptación de la novela Goodbye to Berlin, de Christopher Isherwood. En el año 72 se llevó Cabaret al cine, dirigida por Bob Fosse y con Liza Minnelli como protagonista, interpretando pues uno de los pasajes más famosos del género musical y que ha quedado grabado, creo yo, en la cultura musical con esa estética de cabaretera. Cuando se imita una estética de cabaret, se imita la de Liza Minnelli en esta película, interpretando la de Money Money, que yo creo que a quien más, quien menos, le suena, ¿no? La de Lendakaris Muertos. Puede sonar, claramente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, cuando fui a ver Cabaret no tenía ni idea de lo que tenía detrás, pues me sonaba pues eso, o sea, las aventuras y desventuras de un grupo de trabajadores, trabajadoras de un club musical en los años 20, el Kit Kat Club, pero uno piensa pues eso, en los felices años 20, un poco todo lo que te han contado. No sabía ni que estaba inspirado en Berlín en 1929. Los alegres años 20, a finales de la década, en Berlín, era otra cosa, y que sea en Berlín precisamente tiene mucho, mucho la historia. Los años 20 en general en Alemania fueron realmente duros y yo creo que ya a partir del 29 fue el catacrack, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, sí, sí, los últimos años de la República de Weimar, esa que iba a ser la pacificación tras los años de aquel imperio tan chungo que eran los alemanes. El ascenso del nazismo que retrataba también Bertolt Brecht en Terror y Miseria del Tercer Reich se cuenta aquí, pero vistos a través del ocio nocturno, siempre de fondo en las historias principales, pero marca absolutamente todo. La relación de la estrella del cabaret con un escritor estadounidense que viaja a Alemania buscando inspiración, los oficiales nazis que entran al cabaret a charlar, a hablar, a, pues eso, a sincerarse con las trabajadoras del cabaret, un romance de la dueña de una pensión en la que se aloja precisamente este escritor con un frutero judío viudo, y mucha, mucha música. Claro, es un musical, es un grandísimo musical. La música dirigida por un personaje omnisciente, muy bestia estéticamente, quien haya tenido la ocasión de verlo estará de acuerdo, como es el maestro de ceremonias, que es el que va hilando las distintas historias que componen este musical, el cabaret. Así que te he soltado la chapa sobre cabaret pensando que iba a estar inspirado con Bertolt Brecht y no ha sido así. Pero bueno, busqué si había algo más inspirado en Brecht y en su obra, y buscando en el mundo punk he encontrado un grupo de Sao Paulo, de Brasil, los Faca Preta, y hablábamos en la introducción de eso del teatro, bueno, la política, las elecciones, y nos viene que ni pintado traer a unos brasileños hoy a hablar aquí de puro teatro. Efectivamente, decir que teatro de la peor calaña en Brasil, y pues en este caso además elegir entre el susto y la muerte, ¿eh? Por mucho que me joda, la muerte es muy muerte y el susto es más que un susto, uno de los grandes bluff de la izquierda latinoamericana, como fue no tanto Lula, que también, sino el Partido de los Trabajadores. Pues, absolutamente. Y Faca Preta, yo te digo, no los conocía de nada. Su nombre significa literalmente cuchillo negro y tiene una canción que ha salido este mismo año 2022 que se titula directamente Brecht. Y es una canción muy crítica, también hila con cosas de las que estamos hablando hoy, como con el periodismo. Viene que ni pintada, como decimos. Una de las frases de la canción, que creo que es inspirada directamente por Brecht, es que no existe periodismo, que todo es publicidad. Pues en estos tiempos de mierda es así. Así que vamos, nos vamos a Brasil, a Sao Paulo, a escuchar a estos Faca Preta. Brecht de Faca Preta desde Sao Paulo, descubriendo grupos nuevos en este programa. Y 170. Muy buen grupo además, me han gustado. Sí, mola descubrir los grupos así de absoluta casualidad. Está guay, que tenemos pendiente también algunas de las cositas que nos vais enviando. Hay un compa, creo que chileno, nos han mandado varias recomendaciones, las tenemos pendientes, no nos olvidamos de ti vía Instagram. Brecht, Bertolt Brecht, es junto con Darío Fo el máximo exponente del teatro como compromiso. de una visión del arte como algo que no se puede separar de la ideología, de la realidad social en que se escribe o se representa y, en definitiva, de la idea de que todo lo que hacemos, queramos o no, tiene una implicación política. El teatro sigue siendo a día de hoy un sector muy comprometido culturalmente. Lo hemos visto de forma muy clara en piezas como El Rey, de Alberto San Juan, y protagonizada por Willy Toledo, que criticaron la figura de Juan Carlos I muchos años antes de que el periodismo mainstream u otros sectores atreviesen a hacerlo públicamente. Algo les ha costado públicamente ese compromiso a gente como el propio compañero Willy Toledo el significarse de esa manera. Dentro de esa visión política y comprometida del teatro se encuentran sin duda ninguna quienes se han empeñado en hacer teatro en lenguas minorizadas. Hablamos euskera, gallego, catalán, asturiano, un poco las que queráis, porque como ya hemos dicho varias veces aquí en Cienfuegos, es algo que compartimos por las tres personas que llevamos un poco el día a día de esta guerrilla, el escoger una lengua u otra cuando se vive una situación de disglosia es en sí mismo una elección política. Que un autor gallego elija escribir en gallego y no en castellano tiene implicaciones. Muchas veces significa escoger entre un mercado laboral de millones de personas y un público potencial mínimo. Elegir entre llegar pues a toda España y Latinoamérica, por ejemplo, y llegar pues a Galicia. Y en determinadas circunstancias incluso recibir vetos por escribir en tu idioma, que suele ser tu idioma materno, además. Eso es. En este caso. Y en este caso hablamos dentro de un mundo precario de por sí, como es el precario mundo del teatro. Luego, por otro lado, sí que hay que tener en cuenta, la aportación individual de cualquiera al desarrollo del teatro en gallego, por ejemplo, es muchísimo más importante que la que esa misma persona vaya a hacer al teatro en castellano. Pero simplemente no da para vivir y hay que compatibilizarlo con otros trabajos. Y ese es el caso del siguiente personaje del que vamos a hablar hoy. Josito Porto es un actor importantísimo dentro de las artes escénicas en gallego, que es al mismo tiempo una cara familiar para muchos espectadores de televisión y cine del resto del estado. Fue mi propio caso, aunque casi ninguno sepa su nombre. Siempre es el típico de tú me sonas, tú salías en... Pues Josito Porto salía pues en Hospital Central, en El Comisario, en Cuéntame, en Vivir sin permiso o en Señoras de Lampa, entre otras series y pelis. Y mientras aparecían estas pelis, pues desarrollaba su carrera con las compañías Ibuprofeno Teatro o Sarabela Teatro y colaboraba con todas las grandes figuras de esta escena. Pues Kiko Cadaval, Cándido Pazó, Lino Braxe o Ángel Escuña. Pero también, y por eso lo hemos traído hoy aquí, Josito Porto es músico. Actualmente tiene un grupo que se llama Factoría de Subsistencia junto con la acordeonista Sabela Dacal. Y hacen lo que ellos llaman música de cansautor, eso sí, con una actitud muy punk. Estuvo en el grupo Pop Magritte y antes de Factoría, Josito formó parte de uno de los proyectos más chulos, más interesantes, más comprometidos y, por suerte también, con más éxito del rock en gallego, Coros y Danzas, así todo junto, donde tocaba la guitarra con el escritor Manuel Seixas, que es alguien del que tendremos que hablar de Seixas alguna vez porque es también un personaje interesante, pero hoy le toca a Josito. Los Coros y Danzas eran un grupo comprometidos como pocos. Ellos mismos declararon lo siguiente en fechas tan tempranas como 1989. Nos llevó a montar esta banda el ansia común que tenemos frente a ciertas y muy concretas irregularidades políticas, sociales y culturales de nuestro entorno, de nuestro concello, pero también del mundo como simples humanos, contando con el arma legal que significa tener un instrumento en las manos, una letra que tenga algo que decir y algo que comunicar al público. Coros y Danzas eran de Vilagarcía de Arousa y se definían como rock de batea, porque procedemos de la tierra del mejillón con sabor a gasóleo de lancha contrabandista y nuestras noches están amenizadas por los sonidos procedentes del extraperlo y del falco hacienda. Creemos que es el término más adecuado. Y yo no conozco la zona, pero creo que es una muy buena definición, ¿eh? Sí, en la Ría de Arousa solo he estado de pasada una vez y sí, es una zona interesante. A lo largo de su trayectoria, Coros y Danzas siempre se destacaron por el contenido político de sus letras y su compromiso con distintas iniciativas. Su participación en el Sabarín Club de la TVG, la Telepública Gallega, cuánto bueno ha hecho por la música en gallego este programa infantil, ojo ahí, les hizo bastante famosos. Las canciones que llevaron al Sabarín Club fueron Suntos e Revoltos, Sobre la marginación de la mujer, Los Galisans, con Luis Tosar en el videoclip, ojo, ahí también hablábamos de actores en videoclips inesperados, tratando sobre los problemas medioambientales esta canción, Los Galisans. También grabaron, esto te vas a flipar, con Michel Salgado, el tema Selección de Breogán, que está incluido en el CD Selección Sha. Michel Salgado, el futbolista. Esto está siendo cada vez mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sin embargo, Coros y Danzas no eran un grupo simplón o panfletero, ni en lo musical, porque estaban muy influenciados por el rock progresivo, cosa que también se nota en Factoría de Subsistencia y en los siguientes grupos de Seisas, como Neuronavant, pero tampoco panfleteros en sus letras, en las que tocaban temas mucho más profundos y complejos de lo que cabría esperar en un grupo de este perfil. Muchas canciones de Coros y Danzas hablan de conflictos morales profundos, del sufrimiento, de enfermedad mental, pero también de la alegría de vivir. Cuando lo dejaron, dejaron un hueco en la música en gallego que nadie ha sabido rellenar y aparecen siempre mencionadas como influencias por músicos muy distintos a los que marcaron de manera muy diferente. El tema que hemos escogido para hoy, para este Cienfuegos 171, es precisamente uno de esos que sorprenden por contar cosas muy chungas, por ponernos delante de la parte más oscura de los seres humanos. Vamos a escuchar Así está mejor, pero no la versión original, sino en la que grabaron otro grupo, Cenzar, en el año 2014, dentro del proyecto homenaje Soñando con Seisas, porque bueno, pues porque esto es Cienfuegos y aquí nos gusta poner versiones. Así que vamos con esta versión de los Coros y Danzas, interpretada por Cenzar, Así está mejor. Siempre dijamos demasiado canso. O típico contable te fai maravillas coas tontas. Para que se forre o xefe, mal rayo parta. Xan tiña tres fillas fermosas, coma tres soles. E a puñeteira recén nacida se la non esquecer a pastillinha. Vou me cortar a cabeza se non para de chorar. Xan estaba, dijamos, demasiado canso. O biberón non saiu en media hora da boquiña da cría. Mientras apertaba o seu pequeño nariz que semillaba números vermellos, vermellos que ya no respiró. Así está mejor. Así está mejor. Así está mejor. Así está mejor. Ana escoitaba as disculpas do seu doido. Xa era a cuarta vez que a enjanaba neste mes. Sinto justo de todas, decía yo seu Pepe. Ana escoitaba, e Pepe, fala que fala. Foi un bicolombo con lingua, molta lingua. Pepe sangue, sangue, e Ana respirou. Así está mellor. Así está mellor. Así está mejor. Elvira miraba como Toño a penetraba. E Toño miraba o sexo escuro de Elvira. 20 años de casados, 20 años perdidos. El correo se por aburrimento, era aburrida, correo ao baño. Adivíñanse silencios na altura, do aburrido piso 20. E mentres caen o baleiro, por primeira vez unidos. Elvira e Toño, do así está mejor. Así está mejor. Así está mejor. Así está mejor. Así está mejor esa versión de Cenzar de la canción, pues ya, ya prácticamente clásica, de Coros y Danzas, el grupo del que hemos hablado hoy en este programa, que hemos centrado prácticamente todo pues sobre teatro, sobre literatura, un poco esa relación con el punk, con el hardcore, con demás el rock y demás estilos. Vamos terminando ya, apagando esta hora 171. Hemos contado grandes y pequeñas historias, literatura, teatro, música. Hemos estado en Berlín, en Madrid, en Broadway, en Buenos Aires, en Galicia. Hemos estado en multitud de sitios. Vamos a volver a Pinto. Vamos a volver a Pinto. En concreto, vamos a volver a mi barrio. Es un barrio pues, que hace no tanto era de las afueras, tan de las afueras que yo me acuerdo de ir al instituto y ver la sierra y las Torres Kio. Ahora solo veo pisos y más pisos y al fondo alguna grúa construyendo algunos pisos más. Un barrio que se ha quedado ahora casi en el centro, esos pisos de cuatro plantas, como son todos aquí en Pinto. Un barrio de los pisos todos iguales, mismo plano, años 70. Y la época en la que se instaló mi familia aquí, esos años 70. Primero mis tíos paternos, ambos, uno al lado del otro. Y ya bien entrados los 80, nos vinimos desde la provincia de Cuenca, mis abuelos y directamente pues nosotros, mi núcleo familiar, mi padre, mi madre y mi hermano que era prácticamente un mico recién nacido. Y yo pues sí tengo mis primeros recuerdos, realmente son más allí que en la provincia de Cuenca. Tras muchos avatares de la vida, ¿quién me lo iba a decir a mí? Volví a finales del año pasado a vivir en ese barrio, en esa calle. No es ya el barrio de mi infancia, pero conserva cosas. La arquitectura, por supuesto, es igual. Seguimos viviendo en el año 86, que es cuando nos vinimos. Y conserva otras cosas de identidad. Tiene como una identidad mi barrio que perdura, que es la de mi barrio, pero es como la de tantos y tantos barrios similares en tantas y tantas ciudades de la periferia. El tipo de comercios que hay. Veo muchas familias, mucho vecindario, que es el de siempre, pero muy envejecido. Ahora conviviendo pues con gente más joven, que es emigrantes, gente que viene de fuera de España. Algún que otro ocupa hay. Esos ocupas a los que tantísimo temen estos abuelos del barrio. Y los hijos de esos vecinos de siempre, volviendo con el rabo entre las piernas tras constatar que nos engañaron, que por estudiar no íbamos a vivir mejor que nuestros padres, que eso era una farsa. O encantados de la vida, hay muchos que hemos vuelto al barrio con encantados de la vida, que de todo hay. Y en estas casas de todo, se oye de todo también, se oye todo. Las paredes no son precisamente grandes. Se oye todo para bien y para mal, incluso para bien y para mal a la vez. Mi vecino de arriba tocaba la guitarra relativamente bien. Y otra cosa es cuando cantaba, y bueno, y el estilo que elegía era ese flamenquito de ese malo comercial casi siempre. Pero tenía suerte ahí el guitarricas. No le pongo ni cara, si nos cruzábamos en el portal no tenía claro si era él u otro. Y sé su nombre por el buzón. El guitarricas era sonido, no un rostro. El guitarricas, el cabrón, elegía las 5 de la tarde para tocar, que es la hora a la que en verano o los días durante el curso en el que tengo la tarde libre, la hora a la que me echo la siesta. No es la hora más normal de la siesta un lunes, ya lo sé, pero es la hora a la que yo puedo. Y no fallaba el cabrón, no fallaba. A las 5 de la tarde, como un reloj, era su hora de ensayo. Y yo ahí mascullando. No se moría el guitarrista de los cojones, ahí me maldecía cuando escuchaba el Luces de Bohemia, de Pasión y o cualquiera de esas. Y hostia, que resulta que se murió el guitarricas. Me cuentan que atropellado. No me sé su vida, pero mi sensación es que era del grupo de los hijos que vuelven al barrio, porque ni tenía 80 años ni era de origen extranjero. Y deja una pareja y un chaval adolescente que se han quedado como se han quedado. La siesta del día que me enteré de lo que había pasado me la pasé, lo juro, deseando que sonara la guitarrica a los cojones, que fuera todo un malentendido, que lo que me había dicho mi padre, oye,